Historias, relatos, leyendas, investigaciones y todo lo referente a lo paranormal y el fenómeno OVNI. Comunícate con Gerardo Botello y su equipo de investigadores a los teléfonos de cabina y participa con tus relatos, historias y puntos de vista. Paranormal Frontera. Paranormal Frontera. Solo por la mejor FM 95.5. Iniciamos. Noches, estamos dando inicio ya de nueva cuenta a una emisión más de Paranormal Frontera. Muy buenas noches tengan todos ustedes, este jueves especial porque tenemos un tema muy muy interesante. Quiero presentar antes de dar inicio al tema, al equipo de investigadores que noche tras noche me acompaña. Adelante. Buenas noches, yo soy Antonio y un saludo a todos los que nos están escuchando y espero que les agrade este programa que se los preparamos para que tengan mucho miedo. Muy buenas noches, yo soy Luis Lozoya y espero y les guste esta emisión más de Paranormal Frontera. Muy buenas noches, Alfonso Navarro, para servirles, espero y les guste este programa. El tema de hoy va a estar un poco más fuerte, espero y que apaguen la luz, pero no la radio. ¿Qué onda, gente? Buenas noches, Jorge Treviño. Aquí le paso a mi compañera Praxis. Buenas noches, Lucía Hernández, y sí, esperemos que el tema del día de hoy les guste. Buenas noches, Patricia Solórzano, y estamos listos para compartir con ustedes nuevamente este espacio que lo preparamos con tanto cariño para ustedes. Esperemos y sea de su agrado. Buenas noches, Jessica Talamantes, espero que les guste el tema de hoy y quédense a escuchar. Esta noche vamos a estar hablando sobre qué tema, Jessica. Sobre los demonios. ¿Demonios y? Y posesiones. Y posesiones. Bueno, pues esta noche hemos preparado una serie de audios para mostrarles a ustedes lo que fue un encuentro ¿mande? Lo que fue un encuentro, ¿qué son los audios que traemos el día de hoy, Jorge? Son algunas recopilaciones sobre los audios del exorcismo de Annalise Michel, mejor conocida como la muchacha que sale en Emily Rose. Ajá. Vienen una serie de audios donde el mismo padre se pone a platicar con el demonio o los demonios que están poseyendo a esta mujer. De hecho, este exorcismo fue real. Muy, muy, muy comentado porque fue real, ¿verdad? De hecho, la tumba de esta mujer es muy visitada por los creyentes alrededor todo el año. O sea que va a estar un poquito fuerte. Un poquito fuerte. Acá nuestra compañera Jessica Rodríguez hizo ahí subrayó algunos comentarios para entrar de fondo en este tema, ¿verdad? ¿Qué nos quiere explicar un poquito, mi querida Jessica? Bueno, primero que nada, explicarles qué es un demonio. En el folclore se dice que un demonio es algo no humano, es un espíritu que tiene la capacidad de poseer un cuerpo o poseer un objeto, y esta entidad por lo regular es un ser maligno. Se tiene que ser algún tipo, porque alguien me comentaba, se tiene que ser creyente para que un demonio te posea. ¿Esto podría ser posible o yo difiero totalmente de eso? Igual que tú, porque yo también difiero, no necesariamente tienes que ser alguien que abra puertas, simplemente te puede escoger un demonio para poseerte. Sí, porque recordemos que un cuerpo humano es como una casa, entonces cualquiera puede habitarlo. Así es, bueno, entonces creemos que un demonio es algo no humano con la capacidad para engañarte y para tomar posesión físicamente de ti, vaya. ¿Verdad? Sí, claro que sí, le das las facilidades, que por ejemplo es, no sé, jugando la Ouija o haciendo consultas espiritistas, todo ese tipo de cosas, claro que le abres la puerta mucho más fácil. Podríamos dar un ejemplo, por decir, jugar con Ouija. Así es. Ahí estaríamos dándole pie, entrada, mejor dicho. Claro que sí. Muchas personas juegan la Ouija pensando que se van a comunicar con alguien. Sí, o por diversión, querido, ¿verdad? Así es. Pero no sabes a qué le puedes abrir la puerta. O sea, entra otra cosa que no es lo que tú pensabas. Fíjate, y muchos de nosotros, yo sé que hemos jugado Ouija. Y en realidad, pues sí. Sí, está un poquito complicado eso porque. En mi experiencia personal me he dado cuenta que este tipo de entes no son de humor, vaya. Si en realidad no quieren platicar contigo, no platiquen y ya. O si algo no les late, pues no platiquen y te dicen por qué exactamente. O sea, porque tal vez tal persona está ahí y no le agrada y no va a platicar hasta que no se vaya, ¿no? O hasta que le encuentres la manera a este tipo de demonio o de ente, ¿verdad? Entonces es algo muy, muy, muy delicado. Si nunca lo han hecho, tranquilo, hay que hacerlo hay que informarse antes. ¿Sí? Así es. ¿Qué más nos tienes, Jessy? Bueno, también es necesario hacer hincapié en que, por ejemplo, en la religión católica cristiana, creen que se puede sacar el demonio cuando te posee. Esto es mediante un exorcismo, mediante un rito, con ya sea en latín o en español, pero tiene que ser alguien especializado en eso. De hecho, la iglesia tiene que ser muy preparado. De hecho, la iglesia tiene su manual. Hay un manual específicamente para esto. O sea, la iglesia católica lo tiene. Así es. Y solamente padres muy, muy instruidos son los que tienen acceso. Porque recordemos que los padres no nada más dice uno, yo quiero ser padre y ya. O sea, se van a estudiar muchos años, se van a estudiar lenguas muertas, arameo, latín y muchas cosas. Entonces, cuando usted ve a un padre en una iglesia, no crea que él quiso decir, soy padre, y fue a pedir chance y le dieron oportunidad. No. O sea, son personas preparadas que se van a estudiar a universidades. De hecho, está la Universidad Pontífica, que ahí es donde se preparan todo este tipo de personas que quieren servir a la iglesia católica. Entonces, son personas preparadas que tienen acceso a documentos que tal vez muchos ignoramos, ¿no? Y otros sí sabemos que sí existen, pero mucha gente lo ignora. Entonces, el exorcismo es un ritual, vaya, que lleva sus especificaciones, sus reglas, cómo debe hacerse, y la iglesia católica pues tiene muy, muy bien estipulado y especificado en un libro cómo es que se tiene que hacer. ¿Algo quieres comentar, Antonio? Referente a lo que estás diciendo acerca de este rito del exorcismo, de hecho se tiene que seguir un protocolo para comprobar si la persona realmente está siendo poseída por un ente o por un demonio, ¿sí? Se tiene que primero hacer un examen psicológico para descartar toda explicación lógica y psicológica de algún síntoma psicológico o algún padecimiento, y para posteriormente autorizar que se realice este rito del exorcismo. Se tiene que seguir un lineamiento de investigación para constatar que sí, la persona está poseída. Sí, o sea, todo esto es un protocolo que debe llevarse, hay ciertas reglas que deben seguirse para poder hacer este tipo de cosas. Adelante, Jesse. Así es, porque también se puede confundir muchas veces con la esquizofrenia, doble personalidad o enfermedades mentales. Entonces sí es necesario una investigación muy minuciosa acerca de eso. No a cualquiera se le autoriza un exorcismo. Tiene que haber pruebas muy, muy contundentes para que se lleve a cabo. Sí, claro, o sea, me imagino que la iglesia tiene especificadas qué tipo de cosas deben suceder para considerarse exorcismo, ¿no? Así es. Para considerar una persona para exorcismo. Adelante, Jesse. Bueno, todos conocemos a lo que es el diablo. Entonces, recordando nada más un poquito, él fue un ángel que Dios mandó al infierno debido a su desobediencia. Lo mandó con la tercera parte de los ángeles. Con la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿verdad? Así es. Que fueron ángeles renegados. Así es. Su nombre era Luzbel, lo que significa luz bella. Luz bella. Y ya conocido como Lucifer. que también se conoce como Lucero, también se estipula así en la Biblia. Así, dicen así. Que era un ángel muy bonito. Sí, era un ángel bello. Era un serafín. Entonces, debido a que quería ser más que Dios, quería ser superior a Dios, se le mandó al infierno como castigo, porque nadie es superior a él, ¿verdad? Bueno, según la religión, no nos queremos meter en esos términos. Bueno, según lo que está... Sí, lo que está estipulado. Entonces hay que tomar en cuenta que los demonios no son fantasmas en sí, son ángeles caídos. Eso es lo que queremos llegar con esto, que en algún tiempo estuvieron al lado de, pues, en el cielo, ¿verdad? Con Dios, pero también fueron ángeles renegados y pues fueron expulsados. Y el castigo para ellos fue eso, ¿no? Convertirse en demonios, ¿verdad? ¿Tienes algún comentario, Jorge? A tu punto de vista, ¿qué es lo que piensas tú todo esto? Pues me parece muy interesante, aunque yo no sea creyente, sí me parece demasiado interesante sobre el tema. Y recalcando un poquito la información que da Jessica sobre que Lucifer se puso en contra de Dios. Hay otros libros y más información donde se dice que Lucifer se rebeló contra Dios porque quería brindarnos la información a nosotros. El conocimiento, vaya. El conocimiento. Ajá. Vaya. Y por eso Dios lo mandó al infierno, si se puede decir de esa manera, porque nosotros... Bueno, lo expulsó. Porque nosotros tenemos que adquirir ese conocimiento de manera gradual. Ok. Tenemos aquí unos audios que nos preparaste, Jorge. Antes de pasar a los audios, quisiera que me dieras una breve explicación de lo que vamos a escuchar ahorita en un momento más. Se va a escuchar el exorcismo de Annalise Michel. ¿Qué es esta chica, qué? Que salió representada en la película de Emily Rose, exorcismo de Emily Rose. Ok, va. Antes de escucharlo, tenemos ahí un mensaje, ¿tú, Antonio? Claro que sí, dice, ¿por qué cuando las personas mueren sale un pájaro negro volando, que muchas personas lo han visto? Esta pregunta nos los hace Adelita de la colonia Aeropuerto. Bueno, pues la verdad no sabría dar una explicación exacta, pero pues yo pienso que las aves están donde sea, ¿no? O sea, yo pienso que puede ser. Yo pienso que ahí yo no le encuentro alguna relación con la muerte de la persona, a lo mejor es una coincidencia, ¿verdad? Sí, yo también lo miro así. Un saludo para la colonia Aeropuerto que nos escuchan, gracias. Vamos a escuchar un poco de, antes de seguir con toda esta información, un poco de este exorcismo que están hablando en alemán, ¿verdad? Así es. Vamos a escucharlo. Ja. others. No, no, I did not do it before. What did I call you then? Paranormal Frontera. Escuchamos aquí una parte de lo que es este exorcismo. Ahorita vamos a ir a un corte comercial, pero si acaso no lo entendieron, es porque este exorcismo está en alemán, ¿verdad? La voz ahí extraña que escuchamos es de esta chica. Y este exorcismo fue real, Fue real. Fue real. Danos ahí algunos detallitos antes de irnos al corte, Jorge. El padre la está tratando de exorcizar. En este momento la mujer o los entes que supuestamente le poseían a la mujer, ¿verdad? Ajá, se ponen violentos y empiezan a maldecir contra el padre. Y eso lo vamos a escuchar más adelante. Así es. ¿Sale? Vamos a ir a un corte comercial. Los invitamos a que nos llamen a los números de cabina 888-0258, número para los mensajes 877-79-351-56. Están completamente disponibles. ¿Quieren participar? ¿Tienen algún comentario? Estamos de regreso aquí en Paranormal Frontera. Les recordamos los números de cabina 888-0258, número para los mensajes de texto 877-79-351-56. Para la gente que nos escucha del interior del país es 01877-888-0258 y a través de internet es www.rcgcanal58.es.tl. Adelante, Antonio. Pues aquí les voy a dar un poco de información sobre Annalise Michel. ¿Quién era ella? Sí. Ella nació en 1952 y falleció en 1976. Hay que recordar a la gente que esta chica es la que se está oyendo en la posesión, ¿verdad? Así es. El exorcismo que estamos escuchando. Así es. Adelante, Toño. Ella nació en Alemania. Ella a los 15 años empezó a padecer extraños ataques y se le diagnosticó epilepsia. ¿Sí? Entonces se le estuvieron haciendo estudios, la admitieron en un hospital psiquiátrico y eso no ayudó, no mejoró su salud, empeoró, al contrario, y cada vez aumentaba más su frustración con el tratamiento médico y no mejoraba, y fue internada varias veces. Annalise empezó a atribuir su condición a posesión demoníaca, o sea, ella misma ya lo sospechaba. Sí, lo sentía. Empezó a atribuirlo y empezó a desarrollar intolerancia a objetos consagrados como el crucifijo, ¿verdad? Lo que atribuía a su posesión, lo que fue como una evidencia, como te expliqué hace un momento, sí, que requiere de algunos lineamientos, de ciertas, protocolos. Ciertas señas, vaya, para que se considere un candidato a un exorcismo, ¿verdad? Así es. Okay. Annalise Michel fue internada por tercera vez en un hospital psiquiátrico donde se le dio medicamento contra esas convulsiones que ella sufría. Y pues no se conoce el nombre de la droga que se le administró. Gambutrol. Aquí nos están comentando los compañeros Gambutrol. Y convencida ella de que su enfermedad tenía origen espiritual, ella fue la que pidió a la iglesia local que ayuda. Se le practicara un exorcismo. O sea ella presentía su condición, vaya, ¿verdad? Sí. Ajá. Y empezó con su tratamiento en 1973 con un medicamento estabilizador emocional y siguió tomando este medicamento hasta poco antes de su muerte. Ya al ver que no mejoraba su estado, sus padres, que eran muy devotas, que de hecho a ella le inculcaron la doctrina católica. Sí. Ellos acudieron a una iglesia local solicitando que fuera su hija sometida a un exorcismo. Al principio fueron rechazados, ya que la doctrina en ese aspecto es muy estricta en ese aspecto. Poco después, el párroco, considerado un respetado experto en la materia, creyó probar que Annalise reunía esas condiciones necesarias para considerarse que estaba poseída. Ajá. Y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas para realizar un exorcismo siguiendo los pasos del Rituale Romanum, que es en latín. ¿Qué es el? Ajá. Durante estas sesiones, Annalise manifestó estar poseída hasta por 6 demonios diferentes. De hecho, lo manifiesta en la grabación, ¿verdad? Porque creo que... En la grabación lo manifiesta. Ella da los nombres de esos ¿De cuántos demonios diferentes? ¿De los 6? Sí. El exorcismo se prolongó durante un año y finalmente Annalise murió a los 23 años. ¿Qué es este exorcismo que estamos escuchando ahorita? Sí. La autopsia atribuyó el fallecimiento a la desnutrición y deshidratación. Bueno, hay que aclarar algo que comentábamos ayer fuera del aire, que un demonio no te va a matar por sí solo. Va a hacer que tú te vayas muriendo, ¿verdad? ¿De qué manera? Pues no comiendo, deshidratándote, tú mismo provocarte daño, golpearte, o sea, así es como te va a matar. Entonces, el demonio por sí solo no lo va a hacer. Él te va a orillar a que tú lo hagas, ¿verdad? Hay algo aquí que se presentó en la película. Ella, antes de fallecer, se había destrozado las rodillas con ataques de genuflexión, lo que es acción de doblar la rodilla en señal de adoración a Dios, una genuflexión compulsiva. Y eso aparece en la película del exorcismo de Emily Rose, en una escena. Ahora, cosas que sucedieron antes de su muerte. Los padres de Annalise aseguraban haber visto sombras corriendo en los pasillos de la casa donde estaba su hija. Ellos decían que cuando iban a ver a Annalise veían sombras cerca de la habitación de ella. Días antes de su muerte, Annalise gritaba en su clase asegurando que todos los demonios la seguían, y esto hacía que hasta sus mejores amigos la dejaran de visitar, excepto su novio. Quienes estuvieron presentes en el exorcismo de Annalise afirmaron que las cruces se volteaban hacia abajo misteriosamente y las ventanas se rompían como si alguien aporreara algo en ellas. El párroco les decía a los padres que debían mantener la calma, pues esto sucedía debido a la presencia demoníaca. De hecho, tratan de distraerte, ¿no? De hecho, es bien sabido por los padres que tratan de distraerte a los propios padres para que no sigan con el exorcismo, ¿no? Y para finalizar ya con esta información sobre Annalise Michel, las últimas palabras que la joven dijo a su madre fueron: "Madre, estoy asustada". Y a los sacerdotes les dijo por última vez: "Pidan su absolución, Lucifer está cerca, esta tierra está condenada". Y desde ese día sus palabras han sido vistas como una proyección del apocalipsis. Pues está muy fuerte esto, ¿eh? Esta información está bastante fuerte. Está muy fuerte. Y cabe mencionar que pues, los demonios, cuando poseen a una persona, pues mezclan verdades con mentiras para atacar y confundir en este caso a los sacerdotes que están realizando este rito del exorcismo. Es muy fuerte, muy fuerte. Vamos a, ¿quieres comentar algo? A ver, yo tengo una duda. Yo quiero saber, aquí que estamos ahorita reunidos en grupo, ¿verdad?, sus opiniones. ¿Hay diferentes niveles de posesiones? Bueno, desde, bueno, mi punto de vista es que yo lo clasificaría así, porque por ejemplo a esta muchacha Annelise Michel tenía una legión. Sí. Y pues sí, por ejemplo, hay demonios sexuales, hay varios tipos, ¿verdad? De demonios. De hecho lo comentamos que algunos son traviesos, otros son traviesos. Entonces yo creo que sí hay una clasificación. Podría clasificarse, ¿verdad? Sí, se podría clasificar, yo creo, el nivel, dependiendo del demonio, es lo que yo imagino y, ¿verdad?, lo que yo pienso. Pero lo que sí hay que dejar claro es que las, o sea, no porque sean diferentes demonios, al momento que hay una posesión ya es, ya estás hablando de otras palabras, no más mayores, palabras más fuertes. Bueno, a veces solo quedan secuelas y a veces sí, me imagino que cuando la posesión está en su máximo grado llegan hasta la muerte. En este caso de la posesión de la persona poseída. Sí, pero es que es lo que comentamos ahorita, o sea, un demonio no te va a matar, va a hacer que tú te orilles a eso. Yo pienso que en cuanto a los niveles de posesión depende también de qué demonio es el que te está poseyendo o cuántos demonios te están poseyendo. Tendrá que ver también lo débil que seamos de la mente. También puede ser, ¿no? Puede ser. O sea. Entonces, sí, yo pienso que sí. Qué bueno, muy buena pregunta. Yo pienso que sí hay niveles de posesión, tanto del demonio como de la persona, ¿no? Porque no todos somos igual de fuertes mentalmente, ¿no? Habrá quienes seamos más débiles, habrá quienes sean más fuertes. Pero sí, tomando en cuenta estos comentarios, yo pienso que sí. ¿Seguimos contigo, Lucy? Bueno, regresando al tema de lo que dijiste, que un demonio te orilla a que tú termines, vaya con tu propia vida, eso sí es cierto, porque yo conozco una persona que, bueno, en este momento me gustaría que ella, pues, hablara. Por ejemplo, a ella se le manifestaba una mujer, ella decía que era una mujer, y cuando el espíritu estaba dentro de esta persona, le decía cosas como mátate, suicídate, ahórcate, cosas feas. Entonces ahí sí estoy de acuerdo con que ese punto de vista de que el demonio, o sea, en sí él no te mata, sino que él provoca que tú termines con tu vida, empezando a lo mejor deprimiéndote, con tus ganas de seguir viviendo, muchas cosas te ataca. Yo, a mi ver, por el lado emocional. Después, sí. Ya un momento que ya sabe que te tiene por el lado físico, ¿no? Emocional, ahora va por el lado físico, que fue lo que pasó con Annelise Michel. ¿Qué les parece? Ajá. Pues ella falleció debido, como tú dijiste, desnutrición y ¿qué más fue? Deshidratación e incluso golpes, ¿no? Maltrato ya igual. Maltrato que ella se hacía. Sí, que se hacía. ¿Qué les parece? Sígueme escuchando un poquito más del exorcismo y seguimos con tu comentario y con Poncho, ¿sale? Sí. Ok, vamos a escucharlo un poquito más y a ver qué sale. Vamos. Paranormal Frontera. Zweimal kapiert! Ach, Dio. ahí escuchamos un poco más de este exorcismo que en realidad pues sí, o sea, se escucha muy muy fuerte. Pues fue un caso interesante para que lo hayan hecho película, ¿verdad? Sí, querías comentarnos algo, Luz. Bueno, yo les voy a hablar de la posesión demoníaca. Desde el punto de vista religioso, se le conoce como un tipo de trastorno del comportamiento que se le atribuye al apoderamiento del espíritu del hombre por otro espíritu, generalmente por uno o más demonios, que fue lo que le pasó a Annalise, ¿verdad? Que fueron muchos demonios. Que tenía una legión, ¿verdad? Tenía una legión. Y desde el punto de vista médico, se considera un trastorno disociativo de la histeria. Comúnmente se le denomina demoniopatía o demoniomanía, de estas dos formas diferentes. O sea que para la ciencia ya estaba histérica. Pues sí. Podría decirse. Por eso en la película se puede observar que a ella pues la tenían encerrada como si estuviera loca. Le ponían esa droga para tratar de calmarla. Los episodios que a ella le pasaban. Pero pues en realidad lo que ella necesitaba, como era, hasta eso era muy religiosa ella, ahí en la película lo cuenta, ¿verdad? Y pues lamentablemente le pasó esto. Bueno, es que volvemos a lo mismo. Un demonio lo que quiere hacer es que te pierdas. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, si ella estaba muy cerca de Dios, lo que va a para ella es carne de cañón, ¿no? Alejarla. Tal vez habremos personas que estemos un poco más alejadas de la iglesia y tal vez no se nos manifiesta esas cosas, porque como decía Poncho y todos estamos aquí de acuerdo que haz de cuenta que casi nos tiene de su lado, ¿no? Entonces ya ni para qué. Ni para qué tomarse. Entonces, por los lugares es. Bueno, adelante. Los síntomas de una persona que está poseída es memoria o personalidad borrada. O sea, que se les olvida. Fueron ese episodio. Poseídas y se les olvida lo que les pasó en ese momento, no saben de sí. Convulsiones, respiración agónica, fuerza extrema, o sea, una fuerza muy grande. Muy brutal. No les gustan los objetos sagrados, los rechazan. Aparición de enfermedades sin causa aparente, acceso a conocimiento sobre sucesos distantes o ocultos. Y pues lo más comúnmente conocido como pues que utilizan lenguajes, ¿verdad? Que ya, no son que extranjeros. Que ya están muertos, ¿no? Ajá. Como puede ser el arameo, el latín y todo esto, ¿eh? O hablar y entender lenguas desconocidas por el sujeto, o sea, por la persona poseída. Cambios drásticos en la entonación vocal. Por ejemplo, ella era una adolescente, una joven, y el tipo de voz que tenía, como lo podemos escuchar de en hecho la como lo estábamos escuchando ahorita, una adolescente no tiene ese tipo de voz tan gruesa, ¿verdad? Entonces, adelante. También dice que les cambia la estructura facial de su cara. O sea, por ejemplo, si era una persona de facciones finas, ¿verdad? De facciones finas, le cambia bruscamente, facciones un poco más bruscas, ¿verdad? Y pues que ellos mismos se hacen arañazos o diferentes tipos de cicatrices y cosas así para autodañarse ellos mismos. Pues que de veras que todo esto es delicado, ¿eh? Es muy delicado. Y muy fuerte, muy fuerte. Pues de hecho este tema es un poquito más ya fuerte, adentrándonos más, como quien diría. Bueno, ¿tienes algo más que comentar? Pues que mi compañero Alfonso pues quería comentarnos un relato, okay, ¿verdad? Que adelante. Comente. Claro que sí. Bueno, pues esto que les voy a comentar fue algo que me pasó a mí, también lo personal. Pasa de que yo estaba dormido. Sí. De repente me desperté de golpe a las 3 de la mañana. Mi cuerpo, yo no lo podía controlar. Mi cuerpo se puso demasiado duro y incluso las rodillas se me iban hasta las piernas, las rodillas se me iban hasta el pecho, disculpen. Y yo o sea, ¿te estabas doblando? Me doblaba, como okay. Quien dice cuando te engarruñas, sí. Pero no era algo normal, porque yo no podía controlar mi cuerpo. Incluso hacía demasiada fuerza para poder extender mi cuerpo, pero era en vano. Era en vano porque era volvía como otra si alguien vez. Te oprimiera. Exactamente. Okay. Yo digo que pues estuve a punto de caer también en alguna posesión. Pero es que fuerte, de veras, esto es algo muy sí, esto fue algo que me pasó y pues una experiencia muy fuerte. Y a su vez, pues invitamos a la gente, a los radioescuchas, a que se comuniquen con nosotros. 888-0258, número de cabina. Número para los mensajes de texto: 877-79-351-56. Llámenos y participen con nosotros con algún relato, algún comentario. Denos su opinión. Si tienen algo que comentar sobre el tema, y no necesariamente tiene que ser del tema del que estamos hablando, simplemente quieren compartir algo, pueden hacerlo. Adelante, Alfonso. Sí, también les voy a comentar algo que me pasó a mí. Dicen que muchas personas dicen: no te pelees en la noche porque se te va a aparecer el Lucifer, por decirlo así, ¿verdad? O te van a asustar, te van a jalar las patas, como quien dice. A mí y a mi hermano Arnulfo nos estamos peleando fuertemente. Esa vez íbamos a llegar a los golpes. Mi mamá nos regañó, nos mandó a dormir. Teníamos una litera, pero en la parte de arriba nadie se quedaba, y nos quedamos en la parte de abajo. Tú sabes que cuando te peleas no quieres que ni te toquen, sí, porque sueltas el trancazo, ¿verdad? Sí. Esa vez a mí me tocó dormir volteando a la pared y él volteando hacia la parte, hacia la puerta, ¿verdad? De repente, apenas estamos agarrando el sueño, cuando sentimos que algo, una bola, cayó en medio de nosotros dos y azotó la cama. De hecho, la azotó, se movió feo. Y yo, del miedo, créeme que no me pude subir la sábana. Me quedé a medias, me llegó hasta el pecho. Y fue una de las cosas que nos ha pasado ahí. Y a mi hermano dice que él escuchó que estaban golpeando la mesa con cucharas, fuertemente, o sea, le estaban golpeando, cosa que pues yo no escuché porque no sé si del miedo me quedé dormido, instantáneamente me quedé bien dormido. Y esa es una de las cosas que nos han pasado. ¿Y no hay nada que caiga de tu casa, del techo, ni nada? No, pues, o sea, está la litera y nosotros estamos en la parte, en la de abajo, que va a caer del medio de la cama de arriba. O sea, haz de cuenta que estabas viendo el colchón hacia arriba. El colchón de arriba. Pues nada, ¿Qué puede caer? Pues nada. Y en caso de que cayera, ¿qué puede caer? Que agarre tanta velocidad como para que caiga. Exactamente, hacia, para que haya, nos haya azotado demasiado fuerte. Entonces está difícil el asunto. Así es. ¿Quieren agregar algo más antes de irnos al corte? Pues que se comuniquen, cuenten sus relatos, las líneas están abiertas. Para llamadas, 888-0258, para mensajes, 877-793-5156. Comuníquense, por favor. Así es, vamos a ir a un corte comercial. Están escuchando Paranormal Frontera, participen con nosotros. En un momento regresamos. Vamos. XHRG, la mejor FM, 3000 watts, Ciudad Acuña, es nuestro territorio. La mejor. Porque tú mandas. Aquí nomás, la mejor FM. Un concepto de MBS Radio. Empresa certificada ante ISO 9001-2008. Estamos de vuelta. Llama al 888-0258 y participa con nosotros. Paranormal Frontera, solo aquí, en la mejor FM. Son las 10 de la noche con 48 minutos. Estamos de vuelta aquí en Paranormal Frontera. Le recordamos números de cabina: 888-0258. Número para los mensajes de texto: 877-79-351-56. Comuníquense con nosotros y participen. Tenemos un comentario, Antonio. Claro que sí. Quiero dar un relato sobre esto de posesiones demoníacas. que me sucedió, no a mí, bueno, pero yo estaba presente cuando sucedió a otra persona. Esta persona de repente cambió su forma de actuar, de hablar en ese momento, porque se molestó. Y esa persona, como comentaba Lucy, cuando una persona está poseída, toma fuerza extraordinaria, por llamarlo así. Esta persona, pues no es muy grande la persona, de un empujón me arrojó hasta la cama. Y entre la persona que estaba ahí presente y yo, y le hablamos a otra persona. O sea, te empujó fuerte. Sí, cuando anteriormente no, pues ni me movía, por decirlo así. Me arrojó hasta hasta, pues bueno, una distancia considerable. Y entre la persona que estaba presente y yo, y otras personas que llamamos, mis ¿sí? primas y primos que estaban ahí enseguida en casa de mi tía, no podíamos con esta persona, no podíamos someter a esta persona. Le tuvimos que hablar, en este caso, a un pastor que acudiera. Y sí, fue algo muy fuerte. Nunca había yo visto estar frente a frente con una persona poseída, que de veras que no se te olviden lo que resta de tu vida. Y esto pasó aquí en Ciudad Acuña, ¿verdad? Así es. ¿Hace cuánto de cuánto tiempo me estás hablando? Te estoy hablando de hace como 10 años de esto. Y imagínate, es algo que hasta la fecha no se me olvida. Pues imagínate, si simplemente platicarlo y ahora presenciarlo. No, y yo oraba tratando de tranquilizarla. Se reía de mí. Se burlaba. Decía, no puedes conmigo. No puedes conmigo. Y manifestó que venía de generaciones atrás, que eso es algo que no se comentó, que a veces son demonios que vienen de generaciones atrás, de nuestros papás, nuestros abuelos, demonios que ellos pasan de generación en generación. Y este demonio así lo manifestó, que venía de generaciones atrás. Digo, ¿qué estás haciendo aquí? Siempre he estado aquí. Es otra cosa. Eso fue lo que él dijo, siempre he estado aquí. Ella. Ah, ok. Ella era un demonio femenil. Ah, ok. Sí, porque su nombre era femenil, porque también nos dio el nombre, que pues en este caso no lo vamos a mencionar, porque por motivos de seguridad, ¿verdad? Sí. Se burlaba, decía que no puedo yo. O sea, yo estaba orando en lo que llegaba el pastor. No, se burlaba de nosotros. Y no podíamos someter a esa persona. Ya llegó el pastor y nos trasladamos a una iglesia y ya se hizo lo que es el rito de liberación o exorcismo. Estuvo fuerte, como quiera, presenciar algo así, eso es muy fuerte. No me ha tocado a mí esa oportunidad, pero me imagino, y pues es algo fuerte. También quiero comentar sobre una investigación que tuvimos. Una investigación que tuvimos hace ya unos meses. Sí. Por aquello de octubre. ¿En dónde fue esto? En una oficina donde había muerto una persona. Y nos comentaron que había sucesos paranormales, que esta mujer se manifestaba en ese lugar. Y esa fue interesante porque fue la primera vez que fuimos acompañados por una medium. Sí. En este caso, la medium, sí, lo recuerdo, que integra también, que es parte de nuestro equipo, que ahorita no se encuentra en la ciudad. Uno de los compañeros. De nuestros compañeros, exactamente. Fue atacado por un ente de bajo astral que se encontraba en ese momento en ese espacio, aparte de el espíritu de esta muchacha. Tenemos llamadita al aire. Tenemos llamadita al aire. Ahorita seguimos con el comentario. Paranormal Frontera, buenas noches. Buenas noches. Sí. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Buenas noches. Bueno, no nos digas tu nombre. ¿Tienes algún comentario que aportarnos? Más que un relato breve que me pasó. Sí, adelante. Bueno, hace pocos meses estaba acostado en mi cama y eran como las 2 de la mañana y sentí que alguien me abrazó. Obviamente me quedé así como que paralizado. ¿Sí? Y no supe quién era. Y pues oye, y volteé y no era nadie. Pasaron un minuto a lo mucho y al lado de mi almohada se sumió un pedazo. O sea, algo se sentó. Como, en ese como lugar. Si algo estuviera ahí. Disculpe. Como si algo estuviera sobre la cama, vaya. Ajá. Okay. Como si algo me como si alguien me estuviera abrazando. Okay. Porque no lo podía mover. Okay. Digamos, cuando se sumió el pedazo de la cama, ¿qué fueron? 4 o 5 segundos después me pude soltar, o sea, después de eso. Y quise abrir mi puerta, estaba cerrada. Y cuando se pudo abrir, pues, estaba como que atrancada. Ya lo único que hice, bueno, lo último que hice fue entrar al cuarto, la cama amaneció extendida. O sea, yo me acomodé y amaneció extendida. Y esto ya había pasado anteriormente, hace como un año. Algo parecido, no tan grave ya, pero... ¿Sí? Sí me sacó un susto, la verdad. ¿De esto hace cuánto tiempo? Alrededor de 2 meses, más o menos. Ah, ¿fue hace poco? Sí. Fue hace poco. Te noto nervioso, te noto como que te impresionó esto que me estás platicando. Yo escucho, no sé si mis compañeros no me van a dejar mentir, te escuchamos nervioso al platicar esto. Sí, es que hasta contarlo me da miedo, se lo juro. Sí, pues es que obviamente algo, una experiencia como esta uno no se le espera y cuando lo vives es cuando realmente lo comprendes y entiendes lo que... Ajá, y lo que, o sea, es que el problema es que se lo cuento a la gente y me toman a que no, o sea, es algo que te imaginaste. Pero o que soñaste, o algo, sí, te entendemos muy bien. Adelante. Bueno, ya, ¿lo voy a hablar? Sí, adelante. Adelante, te escuchamos, adelante. Bueno. Sí, adelante, sigue hablando, te escuchamos. Bueno, hace... Te escuchamos. Hace como 2 meses estaba acostado en mi cama. Bueno. Sí, adelante, sigue hablando, te escuchamos. Cuando algo me abrazó, sentí que alguien me abrazó y así duró como que serán al máximo 1 minuto. ¿Sí? Y de rato algo se sumió de mi almohada al lado, se sumió un pedazo y me asusté, pero no pude gritar. Y digamos que fueron 4 segundos después de eso, me soltaron, o no sé cómo estuvo, la verdad, que pues no sé, salí corriendo, me acomodé en la cama porque corrí del miedo. Bueno, pues muchas gracias por compartir eso con nosotros. Te voy a pedir por favor que no me cuelgues, ¿sale? No nos cuelgues. Ok. Bueno, pues sí está delicado esto, ¿eh? Está delicado. Gracias, por compartir esta experiencia con nosotros. ¿Algo nos querías comentar, Antonio, antes de proseguir? Lo que les estaba comentando acerca de esta investigación que tuvimos en esta oficina. Esta oficina se encontraba el espíritu de esta mujer, pero no se encontraba sola. Había un ente de bajo astral que la estaba reteniendo. Y este ente de bajo astral atacó a nuestro compañero. De hecho, en el video trae rasguños en el pecho. Así es. Y de hecho ese video lo pueden encontrar en YouTube. Esa investigación está en el canal de Paranormal Frontera en YouTube. Dándole la dirección, Antonio, por si lo quieren ver. Es youtube.com/paranormalfronteramx. Esta investigación se titula La Oficina de las Manifestaciones. Así es. De hecho, lo que pasó con esta persona que falleció ahí fue muy sonado. Fue muy sonado aquí en Ciudad Acuña. Salió en todos los medios de comunicación. No voy a dar muchos detalles. Lo que sí es que trataron de asaltar a esta persona y algo pasó ahí y se resistió y falleció. Entonces este caso fue muy sonado. Fuimos a investigar ahí, pedimos la autorización, fuimos todo el equipo Y lo pueden ver la investigación en el canal de YouTube de Paranormal Frontera. Adelante, Tony. Así es, ahí pueden encontrar esa investigación entre muchas otras que hemos realizado a lo largo de más de un año que integramos este equipo de investigación Paranormal Frontera. Vamos a escuchar un cachito ya antes de irnos de este exorcismo y escuchamos un minutito y regresamos para despedirnos, ¿sale? ¿Les parece? Claro. Vamos. Escuchamos antes de retirarnos algo de lo que es este exorcismo, que es de quién, Antonio? De Annalise Michel. Esto está debidamente documentado en internet, pueden escucharlo y pueden verlo, está en YouTube, ¿verdad? Claro que sí. Nosotros nos retiramos ya, gracias por habernos acompañado en una emisión más de Paranormal Frontera. Nada más me queda que mis compañeros se despidan y que los inviten a que nos escuchen mañana. Claro que sí, muchas gracias por habernos escuchado y espero que se la hayan pasado un ambiente tenebroso en su casa. Así es. Y muchas gracias a la persona que nos llamó. Y pues invitarlos a que nos llamen, ¿no? Que tengan llamando. Dulces sueños y que tengan muy buena suerte. Que tengan muy buenas noches. Se despide su servidor Luis Lozoya y que descanse. Bueno, solo para despedirnos del programa y espero que les haya gustado el tema de hoy y continuaremos mañana con unos temas ahí más tensos. Solo me despido y nos escuchamos el día de mañana en punto de las 10 de la noche. Se despide de ustedes Lucía Hernández, amor y paz para todos y que tengan una linda noche. Que pasen muy buenas noches y gracias por acompañarnos otra noche más. Que pasen una buena noche y esperemos que lo hayan disfrutado. Hasta mañana. Nos escuchamos mañana nuevamente, todo el equipo de investigación de Paranormal Frontera. El día de mañana nos escuchamos. Que hay muchas cosas que no tienen explicación.